pero también es cierto que no podemos ganar todo. Siempre hemos ganado. Así que mañana vamos a ver si podemos sacar la agencia al rey. Entonces, yo no puedo que ya se ganar desde el 20 de octubre a domicilio. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.